Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta frecuencia libre de Radio Proletaria 107.5 en FM desde Tuzla Gutiérrez. Ahora vamos a escuchar unas entrevistas que hemos recogido en frente del Palacio de Gobernación, donde unas madres de los presos políticos en huelga de hambre armaron y siguen armando un plantón para exigir la liberación de sus familiares. Radio Proletaria se solidariza en esta lucha e invita a todos los ciudadanos, a todos los radios escucha, a solidarizar también y a ver allá lo que está pasando, porque la lucha de estos presos políticos es una lucha de todos. Es una lucha para que se acabe con el mal gobierno en este país. Las que siguen son entrevistas a estos familiares, a estas madres. Nosotros pensamos, pero, que de ir diario allá y de invitar a todos los ciudadanos a presenciar en este plantón, porque las noticias van día a día cambiando por la situación muy grave que está afectando a los presos políticos que están en huelga de hambre. Cada día que ustedes escuchan este mensaje es un día más de huelga de hambre, de ayuno de estos presos políticos. Es un día más que su situación de salud va empeorando. Pues invitamos a todos los que nos están escuchando una vez más a pasar por el plantón para apoyar las madres, para apoyar los familiares de los presos políticos, exigir a este gobierno, exigirle al gobernador Juan Sabines que libere nuestros presos para que en este país se haya de verdad una democracia desde abajo y de izquierda. Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad, mis ojos y mis... Muy buenas tardes, amigos escuchadores. Aquí estamos grabando en el Parque Central de Tuzla, donde las madres de los presos políticos están armando un plantón para exigir la liberación de sus familiares. Para la libertad. Bien, ¿cosa es un preso político? Bueno, un preso político es una persona que fue detenida arbitrariamente cuando le violan sus derechos humanos. Un preso político es aquella persona que lucha por sus derechos, por las demandas de la sociedad, y pese a esto, a que alza la voz y se manifiesta en contra de las injusticias para apoyar a la gente más desprotegida, es detenido y encarcelado. Pues un preso político no es un delincuente común, sino es alguien que está detenido por hacer algo para la comunidad, no por sí mismo. Sí, un preso político es eso, es una persona honesta que lucha por los derechos de la gente que está más necesitada, más desprotegida y que a veces por falta de conocimiento no se atreven a levantar la voz. Entonces un preso político pues es una persona que lucha, ¿no?, por defender los derechos de la gente. Bien, ¿cosa es un preso político? Bueno, un preso político, bueno, pues es la persona pues que hace gestiones ante el gobierno del estado o por un partido o gestionar algún proyecto de la comunidad al beneficio más que nada a la gente indígena. Y cuando la gente que es una persona que dirige más que nada, y entonces al gobierno se siente amenazado a que les exijan pues que sea apoyado a la gente indígena. Y por eso a veces usa a sus partidos, ¿verdad?, a los integrantes de su partido, para que sean detenidos, pues, porque el gobierno no le gusta que una persona venga y gestione cosas de la comunidad, ¿verdad? Porque para él no le conviene, más que nada. Y ese es para mí los presos políticos, pues, por eso están detenidos, pues. Y porque les fabrican delitos tales como secuestro, extorsión y homicidio o importación de armas de fuego o algo así. ¿Preso político? Bueno, es un preso político en sí, es aquel que lucha por las mayorías, que es un, digamos, es un luchador social. Ese es un preso político. ¿Y por qué se le llama preso político? ¿Por qué? Porque al ser un luchador social, pues tiene que exigir al gobierno que cumpla con el pueblo. Que cumpla con el pueblo, pero cuando decimos pueblo estamos hablando de la mayoría de la gente que existe. Sigo pensando que no es posible que en nuestro país haya más de 60 millones de pobres y que haya tanta gente que se ha hecho rica, millonaria a costa del sufrimiento del pueblo. Y eso precisamente es la causa de que haya tanta pobreza. ¿Por qué? Porque la riqueza cada día se va haciendo, digamos, van siendo menos ricos y mucho más pobres. Porque los ricos son, entre más tienen, más quieren. Por ejemplo, en el caso de nuestro petróleo, ¿quiénes se han beneficiado? Pues unos cuantos. Si ese dinero que se ha reunido con el petróleo, lo que se ha ganado con lo del petróleo, hombre, México viviera como rey, pero no, porque todos se lo han robado, y al pueblo, ¿qué le dan? Pues migajas, miseria. Y ese es el motivo porque surgen los luchadores sociales. Y ese luchador social le tiene que decir sus verdades al gobierno. Y cuando les dice sus verdades al gobierno no le gusta. O los mata o los encarcela. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Radio Proletaria, una radio independiente y libre, invita a los radios escuchas a solidarizarse con el plantón que las madres y los familiares de los presos políticos están llevando enfrente del Palacio de Gobernación en Tuxtla Gutiérrez, en el Parque Central. Invitamos a todos los ciudadanos solidarios a meterse en esta lucha, porque un preso político es parte de la lucha de todos nosotros, para que en este estado ya no existan presos políticos. Radio Proletaria 107.5 invita entonces a vernos allá en el plantón enfrente del Palacio de Gobernación. Exigimos la libertad de los presos políticos en nuestro país. Cueste lo que cueste, debo evitar que nuestro hogar nos lo destruyan con su enfermedad, su peste. No quiero viajar a otros planetas con cohetes que peten, los que prometen me someten a desgaste. Tú eres familiar de un preso político, pero ¿por qué luchaba tu familiar? Bueno, mi familiar él luchaba por mejorar las condiciones de vida de la gente de diferentes zonas, principalmente de la zona de la selva, por las regiones de Marqués de Comillas, de Benemérito de las Américas. Entonces, él lo que pedía era mejora en carreteras, infraestructura, hospitales, escuelas, servicios que son básicos. Golpear con todas mis fuerzas sus puntos vitales, extirpar al cuestionar todos mis males. Cueste lo que cueste, debo ser consciente de que todo lo que me han enseñado no es suficiente. Debo de ser crítico frente a lo mítico, no confiar nunca en políticos que luego te la clavan porque cueste. ¿Para qué luchan por lo común los presos? En particular estos presos políticos, ¿para qué ustedes están pidiendo la liberación? ¿Por qué los detuvieron y para qué luchaban? Bueno, luchan para el beneficio de la gente indígena, ¿verdad? Porque muchos no tienen casa, no tienen carretera, no tienen agua potable, energía eléctrica. Para eso luchan, pues. Imprevisible, ser amable, proceder si me resulta posible. No manejable fácilmente como cable de 220. Siente mi presencia en el ambiente, está caliente. Estamos todos los que estamos y nos faltan los de siempre. Presos, muchos presos. Invitamos a todos los que escuchan este mensaje a solidarizar con la lucha de sus compañeros para que sus gritos logren evadir los muros de las cárceles. Presos políticos, libertad. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo quieren contar su presencia aquí? Bueno, nosotros somos familiares de los presos políticos que actualmente se encuentran realizando una huelga de hambre en los diferentes penales, en el número 5 de San Cristóbal, en el número 14 de La Mate y también en el número 17 de Playas de Catasajá. Ellos iniciaron su huelga de hambre indefinida hace alrededor de 30 días. Desde entonces no hemos recibido, ni ellos han recibido una propuesta que solucione su demanda principal, ¿no? Que es la libertad inmediata de todos ellos, puesto que de antemano el gobierno sabe de que ellos son personas inocentes, que cayeron en el sexenio pasado porque fueron consignados injustamente mediante una serie de delitos prefabricados, expedientes muy bien armados y por los cuales ahora ellos injustamente están pagando una condena que no deberían de pagar, ¿no? Porque sabemos que al menos los ricos son los que están más protegidos y si ellos cometen un delito ellos están sueltos cuando en realidad son delincuentes. En cambio los pobres que se manifiestan a favor de la sociedad son los encarcelados. Nación sin dueño, sueño. Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. ¿Y por qué están aquí entonces, enfrente del Palacio de la Gobernación? Bueno, más que nada estamos pidiendo principalmente y exigirle al gobierno del estado pues que sean liberados los presos políticos, porque a veces nosotros contratamos abogados particulares y no hace nada, solo nos sacan dinero, ¿verdad? Y también por ayuda de los ministerios públicos, del juez, por medio del dinero pues se venden, ¿verdad? Y hacen todo lo posible para que los expedientes no sé cómo le podría yo explicar, pues que son bien armados más que nada, y entonces para que así los presos políticos no puedan salir, ¿verdad? No puedan tener algo a su favor. Y entonces por eso estamos aquí exigiéndole al gobierno del estado que se chequen los expedientes, más que nada eso es lo principal, y que sean liberados toda nuestra familia, porque a veces estamos acá, padres, hermanos, mamás, y estamos exigiendo, pues por eso, hasta que no haya ningún resultado, no nos vamos a retirar aquí frente del palacio. Pero también los presos están en lucha. Leo, ¿qué están haciendo los presos en las cárceles? Bueno, principalmente nuestra familia están luchando, están haciendo huelga de hambre para que así puedan mostrar su inocencia ante el gobierno del estado. Porque si vamos a contratar abogados nunca van a salir, y por eso hacen huelga de hambre para mostrar su inocencia. Están aquí en el plantón, en este plantón enfrente del Palacio de Gobernación, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Aquí en Chiapas, en uno de los estados más ricos de nuestra República Mexicana, estamos aquí frente al palacio porque tenemos ahorita, en este momento, 36 presos políticos en huelga de hambre. ¿Y por qué están en huelga de hambre? Porque ya no es posible, ya no es posible soportar tanto encierro porque no lo merecen. Es injusto que nada más porque hayan venido a pedirle al gobierno que dé lo que debe dar al pueblo, pues nada más por eso los tengan en la cárcel. No es posible. Hay mucha gente que debe estar en la cárcel. Todos los días estamos escuchando todo el dinero que se gastó y que se robó el expresidente. ¿Y quién dice algo? Yo me pregunto, ¿quién dice algo? Pues nadie. ¿Por qué? Porque son los del poder. Todo el dinero, los poderosos, un rico no va a estar en la cárcel. Porque si por borrachera entra, o si hace una avería, si mata, si roba por drogadicción, porque también ellos están en ese terreno, sale inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y el que no tiene dinero, se va a la cárcel. La cárcel está llena de gente inocente, porque hay gente que se roba una gallina y se va 5, 6, 7 y todo lo que se pueda en la cárcel, que se pudra por ladrón. Pero que roba millones, y ese que la goce. ¡Cabrones! que aquí hay un plantón de madres y familiares de los presos políticos. Pues, ¿por qué ustedes están aquí? Estamos aquí para que exigir el gobierno Juan Sabines Guerrero que nos haga justicia y que libere a nuestra familia que está en la cárcel. Está en la cárcel injustamente de asesinato. Estamos aquí por la huelga de hambre que están nuestros familiares en la cárcel. Estamos pidiendo libertad a nuestros familiares. Y ahora lo que manifestamos frente al gobierno, de que nos escuche pues estas manifestaciones, es una exigencia de libertad. Nosotros, por ejemplo, a mí, mi hijo que está encarcelado, un tal llamado Julio César Pérez Luis, ese hijo no es un delincuente, nada más que fue fabricado los delitos, que porque él si reclama a su derecho, así como lo estoy reclamando, su libertad, exigiéndole la libertad, si el gobierno que piense mal, que doy entrevista en diferentes partes, periodistas, en la conferencia de prensa, que porque estoy involucrándome de políticas, qué sé yo, pero estoy en mi derecho. ¿Por qué? Porque sé que mi hijo es inocente, que está en la cárcel. Nada más que las autoridades que se fueron, los malos gobiernos, lo dejaron en la cárcel y le dejaron expediente que ya nunca es para que salga de la cárcel. Pero hoy ese hijo se ha lanzado de huelga, lleva 34 días de hambre, pero sí, ya hay un peligro, ya les da mareo, sangradas de la nariz, y todavía el gobierno no nos da ninguna respuesta. Hoy que apenas nos da un mensaje, apenas que se aguante uno hasta otros 20 días más, pero de los 20 días más, ya muerto lo vamos a sacar esa familia de la cárcel. Esa no es la solución, esa no es la democracia. Si fuera un gobierno de democracia, entonces daría la respuesta que nosotros pedimos la libertad de 37 compañeros que están recluidos en diferentes cárceles, donde es en el Cerezo de la Mate número 14, en el Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, en el Cerezo número 17, en Playa de Catatajá. Entonces, hoy en este momento exijo de lo inmediato la autorización, el señor gobernador Juan Sabines Guerrero, que haga el favor de liberar estos compañeros, porque no es lícito que se vayan a morir en la cárcel. Mientras que no libera a estos presos de nosotros, que nuestra familia, como familiar de nosotros, no nos levantaremos del plantón, tenemos que permanecer hasta verlos fuera de la cárcel. Por eso, hoy este mensaje que les doy en las vías comunicaciones, que hagan favor, que hagan más comunicaciones, que pidan también ellos que nos apoyen como fuerza de apoyo, porque sí lo merecemos. ¿Dónde está la justicia? No se ve la justicia legal. Lo que más, somos oprimidos, somos reprendidos por las virtudes de la injusticia. Somos callados, somos indígenas, somos indios mexicanos, pero también merecemos el respeto. Tenemos dignidad como indígenas. Por eso que los campesinos chiapanecos nunca se rendirán mientras no verlos la libertad de estos encarcelados. Hoy, esta manifestación que mando. Sí, gracias. Radio Proletaria, una radio independiente y libre, invita a los radios escuchas a solidarizarse con el plantón que las madres y los familiares de los presos políticos están llevando enfrente del Palacio de Gobernación en Tuzla Gutiérrez, en el Parque Central. Invitamos a todos los ciudadanos solidarios a meterse en esta lucha, porque un preso político es parte de la lucha de todos nosotros, para que en este estado ya no existan presos políticos. Radio Proletaria 107.5 invita entonces a vernos allá en el plantón enfrente del Palacio de Gobernación. Exigimos la libertad de los presos políticos en nuestro país. ¿Quieres mandarle un mensaje a los ciudadanos, a los amigos escuchadores, a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando? Pues bueno, el mensaje sería de que se solidaricen con nosotros, los familiares que estamos acá realizando un plantón indefinido en apoyo a nuestros presos que están en huelga de hambre, puesto que es algo justo, ¿no? Que ellos se solidaricen mandando cartas al gobernador del estado pidiéndole la libertad de nuestros presos. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. ¿Quieres mandarle un mensaje a los ciudadanos, a los amigos escuchadores, a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando? Pues claro que sí, principalmente pedimos el apoyo de ellos, pues, de diferentes organizaciones o la gente chiapaneca, pues que nos apoye más que nada para que los presos políticos sean liberados, pues, y que se abra el corazón al gobernador Juan Sabines Guerrero, pues, que entienda nuestro caso. Porque si nuestro familiar fuera un delincuente, no estaríamos acá plantados aquí en frente del Palacio del Gobierno. Y por eso es lo que queremos, pues, que la gente de Estado de Chiapas conozca más o menos cómo está este proceso, porque no estamos acá por nuestro gusto, sino que por una justicia que estamos pidiendo. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Mandarle un mensaje a los ciudadanos, a los amigos escuchadores, a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando. Bueno, pues pedirles que manden cartas al gobernador para que de inmediato dé la orden de que ya no vamos a esperar más que revise expedientes. ¿Por qué? Porque eso le va a tardar mucho tiempo. Que ya le dé la libertad a nuestros hijos, se puede. Nosotros sabemos que sí se puede, que sí lo pueden hacer. Entonces, pues que manden cartas diciéndole pues que le dé la libertad a toda esta gente que está en huelga de hambre. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal. Esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Bueno, nuestro colectivo IC, adherente a la otra campaña, firmamos la sexta declaración de la Selva Lacandona. Estamos aquí en este plantón de familiares solidarizándonos con su lucha, porque es una lucha justa, porque necesitamos gritar libertad presos políticos, libertad presas políticas, porque sabemos que de la injusticia de sus casos, de sus historias de vida, de tanto sufrimiento. Entonces estamos aquí solidarizándonos. Hacemos una invitación muy atenta a todos los adherentes a la otra campaña, que vengan a esta plaza aquí en Tuxtla Gutiérrez a solidarizarse con ellos. Están necesitados de su apoyo, pero también de su palabra, de aliento, de ánimo y de, bueno, escribir cartas pidiendo la libertad de todos estos presos políticos. Entonces, consideramos que la red que se ha venido formando entre todos los adherentes a la otra campaña la tenemos que consolidar. ¿Y cómo se consolida un movimiento? Pues en la lucha, en la práctica. Entonces, pues por eso creo que es muy importante que aquí en Tuxtla todos los adherentes se sumen a esta causa de los familiares que están en este plantón aquí en el Palacio de Gobierno, y que todos los hermanos, los compañeros que están en este plantón, pues están de regiones muy lejanas, pero están haciendo su grito de ya basta con la injusticia. Así que ojalá puedan escucharnos desde esta radio solidaria, puedan escucharnos para que vengan a dar su solidaridad y a que construyamos juntos la otra campaña. Somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icoti, icoti, icoti, viento. Invitamos a todos los que escuchan este mensaje a solidarizar con la lucha de sus compañeros para que sus gritos logren evadir los muros de las cárceles. Presos políticos, libertad. Las entrevistas que hemos escuchado son las palabras rebeldes de las madres y de los familiares de los presos políticos en huelga de hambre. Familiares que están en el plantón del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez hasta que no se solucione la situación. Es decir, hasta que no se liberen estos presos políticos injustamente encarcelados y se haga por fin justicia. Un mundo mejor se construye activándose desde abajo y a la izquierda. Solidaridad con los presos políticos de Chiapas y de México. Solidaridad con el plantón de los familiares de los luchadores sociales secuestrados por el Estado. Presos políticos, libertad.